Dios les siga bendiciendo, hermanos, en esta hora. Sean tan amables de abrir en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, y vamos a ubicarnos en el versículo 3 al 8. ¿Ya está por ahí ubicado? Vamos a leerlo con atención. Quisiera en unos instantes también leer la versión de la traducción del lenguaje actual, pero vamos a escuchar con atención lo que dice la palabra en esta versión de Reina Valera. Si ya está por ahí, sígame, vamos a hacer la lectura unidos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vamos a escuchar este mismo pasaje en la versión de la traducción del lenguaje actual, que dice: un día Moisés subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo: diles de mi parte a los de Israel lo siguiente: ustedes vieron cómo castigué a los de Egipto. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta este lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con lo que les toca, serán mi pueblo preferido entre los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme a mí. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó lo que Dios había dicho. El pueblo, por su parte, le dijo a Moisés: todo lo que Dios ordene, eso haremos. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nosotros nos reunimos aquí con el propósito, sí, de darte la gloria, sí, de alabarte, Señor, pero también de ser ministrados por tu Espíritu y escuchar tu palabra. En esta hora habla, Señor, a la mente, al corazón, y haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Este es el mejor lugar que podíamos elegir para estar el día de hoy. Dios se encarga de pulir a aquellos a quien Él ha llamado para un liderazgo y para un propósito. Dios es único, grande, temible en el cielo y en la tierra. De la misma manera lo son sus propósitos, y lo tienen que ser sus siervos que habrán de cumplir estos propósitos. Por lo tanto, los siervos deben o debemos estar a la altura de las circunstancias y de la dignidad que representa servir a un Dios grande, santo, poderoso y que es todo amor. Dios prepara a sus siervos y siempre Él estará al lado de ellos en este proceso para ayudarles. Si ha notado, hermano, en estos casi 2 meses y medio, hemos visto los primeros 2 libros de la Biblia. Hemos comenzado con la creación del universo, la creación del mundo, el hombre, la primera familia, el primer pecado. Hemos escuchado del juicio, el diluvio universal y la primera redención del hombre a través de la persona de Noé. El llamado de los patriarcas, la formación del naciente Israel. Escuchamos cómo se llama Abraham, Isaac, Jacob, la vida de José. La llegada a Egipto, cómo llegan a Egipto, y en un principio son un pueblo invitado, un pueblo distinguido, pero terminan oprimidos ahí a causa de que eran prosperados. Hace 8 días estábamos escuchando el llamado de un caudillo libertador, uno de los más grandes que ha tenido el pueblo hebreo. Hoy nos encontramos con que el pueblo está saliendo de Egipto. Dios lo ha escuchado, Dios declara que es consciente de la situación por la que estaba atravesando la nación, que eran oprimidos allá en Egipto, y elige a Moisés para esta tarea de libertar al pueblo. Y la porción del capítulo 19 es previo, o es un momento previo, a que Jehová entregue los 10 mandamientos. Este decálogo que condensa las instrucciones y las leyes que deberá seguir Israel. En los primeros 4 capítulos del Éxodo nos habla del sufrimiento que tiene el pueblo allá en la nación extranjera, del nacimiento y los 40 años de vida de Moisés, su ida al desierto y cómo regresa nuevamente a su pueblo. Del 5 al 10 nos encontramos 9 de las plagas que sobrevienen a Egipto, cómo el poder de Dios está a la vista de todo Israel, pero también de los de Egipto, a quien se le consideraba la potencia de ese entonces. Dios muestra su esplendor y su potencia a su pueblo, pero también a los poderosos del mundo. Dios se manifiesta, y lo vemos en estos capítulos, para que sepan que Jehová de los ejércitos es rey sobre toda la tierra. En los capítulos del 11 al 15 leemos sobre la institución de la Pascua, la consagración de los primogénitos en Israel y la muerte de la contraparte en Egipto, es decir, la muerte de los primogénitos de ellos, la salida, el cruce del Mar Rojo, el cántico que hace Moisés y María, cómo se unen las mujeres también a este cántico, y en los finales capítulos, antes de llegar a la lectura de hoy, del 16 al 19, encontramos las primeras quejas de Israel en el desierto. Comienzan a quejarse. Pero también vemos la mano poderosa de Dios protegiendo y proveyendo a su pueblo amado y escogido. Encontramos la visita de Jetro, que va a ver a su familia, el establecimiento de jueces por familias, y cómo se prepara por primera vez el pueblo para escuchar a Dios. En aquel monte, verían, oirían a Dios. Estamos aquí ante este momento. Y de manera estricta, en el capítulo 15, podemos declarar que es oficialmente la llegada de Israel al desierto. Vamos a ver en esta hora la escuela del desierto. Y en el capítulo 15 podemos declarar que es cuando ellos llegan aquí a este espacio, a este lugar. El desierto donde, según el cálculo humano y por distancia, por estrategia, ellos deberían estar ahí solamente 3 meses. 3 meses. En cambio, duraron ahí 480 meses. 40 años en el desierto. Se inaugura la escuela del desierto de Israel. En el mundo existen algunas universidades de grande prestigio, donde se supone que se preparan a los mejores empresarios, políticos, los líderes de la orbe. Solo algunos tienen el privilegio de ser matriculados en estos centros educativos que tienen fama de ser los mejores y una alta exigencia para pulir a sus pupilos. Y si son pocos los que ingresan, todavía son menos los que logran salir triunfantes, acreditados de tales semilleros. Guardando las distancias, y como ejemplo tenemos el TEC de Morelia, que se clasifica como una de las escuelas, de las mejores escuelas de ingeniería del país. Su ingreso es complicado, su permanencia también, por el grado de exigencia que hay para sus educandos. Y todo esto para una capacitación temporal. Dios tiene hombres y mujeres para un llamado en esta tierra. Un llamado, sí, con acciones terrenales y temporales, pero con repercusiones eternas. Así como los hay para dirigir las cosas de este mundo. Dios tiene hombres y mujeres que está llamando para accionar, para actuar en esta tierra, pero con propósitos eternos de trascendencia. Y es de suma importancia que los siervos que ejecutemos dicha tarea, transitemos por la escuela de Dios, que muchas veces es llamado el desierto. El desierto, hermano, es una escuela, no es el destino final, ni tampoco pasar por el desierto es estar extraviado. En el capítulo 14, en los versos 30 y 31, ya al final de este capítulo 14 del Éxodo, leemos lo siguiente: así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los de Egipto muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Claramente el ánimo de Israel se ve alentado por este suceso, por estas maravillas que acababan de ver. El mar abriéndose delante de ellos, pasando en seco. Es algo milagroso que estaban viendo. Cuando se sentían ya perseguidos, que venía aquel grande ejército y sale el último de Israel, ven cerrarse nuevamente las aguas del mar y ahogados los que lo perseguían. Después de esto, su corazón se alegró y temieron y reconocieron que Jehová es Dios. Más aún, tenían en mente la promesa de llegar a una tierra que fluye leche y miel, dispuesta totalmente para ellos. Es por eso que cuando vemos a María cantando con el pandero, las mujeres también se unen a ella y están en este cántico. Esto en el versículo, en el capítulo 14, capítulos 15, pero avanzamos al 16, capítulo 16, versículo 3. Y el pueblo comienza a murmurar contra Moisés y Aarón porque les faltaba comida, porque les faltaba agua, porque les faltaba un sepulcro. Comienzan a murmurar porque estaban en el desierto. El final de este pueblo no era estar en el desierto. Dios tenía un propósito para ellos: ir puliendo su corazón, que comenzaran a confiar en Dios. Mostrarle que el ser humano en sus propias fuerzas nada podemos hacer. Mostrar que los escogidos de Dios no dependemos de las circunstancias ni del momento. Mostrar que cuando Dios habla y ha prometido algo a su pueblo, Dios es fiel y Él hará lo que sea necesario para cumplirlo. El pueblo necesitaba atravesar por esta escuela, por ese desierto. Pero al instante, ellos solo estaban viendo problemas. No dimensionaban que Dios los había escogido para ser una nación especial, una nación santa. Y como dice esta porción en la traducción del lenguaje actual, ellos serían, ejercerían el sacerdocio entre las demás naciones de la tierra. Ellos serían los intermediarios entre todos los pueblos y Dios, el pueblo de Israel. Pero no lo estaban dimensionando de esta manera. Para poder ser los sacerdotes, era necesario formar una nación diferente, con principios y valores que marquen un contraste evidente de lo que había de las demás naciones. No podían ellos ser los sacerdotes y presentarse delante de la presencia del Señor y ser como los demás y ser como los de Egipto. Era necesario formar esos valores, esa dependencia que marque la que sea evidente, que sean reconocidos como los escogidos de Dios. Y esto se iba a lograr en el desierto. Un pueblo que confiara total y plenamente en Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que entendiera que los demás dioses con los que había convivido, con los que estaba en Egipto, que ellos eran ídolos. Que solamente Jehová de los ejércitos es Dios. Y la manera era pasar por el desierto. Dios no podía solamente introducir a Israel a esta nueva tierra. No podían pasar del cautiverio de estar en Egipto a replicar las costumbres y tendencias que tenían allá y venir a ser un nuevo Egipto en Canaán. No podía hacer eso. Antes de entrar a la tierra, para establecerse como nación santa y escogida para Jehová, era necesario que conocieran a Jehová. Y para ello tenían que ir al desierto. El desierto representa un lugar árido donde el sustento de la vida es complicado, con condiciones ambientales extremas o nulas o pocas comodidades. Esto era el desierto. Acababan de salir de la esclavitud del yugo de Egipto y se encontraban en un lugar hostil, no muy agradable, para establecerse como la nación. No podían establecerse ahí, no era muy agradable. Pero olvidaban que esto no era el destino, solamente una estación en el trayecto que se prolongó más de lo esperado, principalmente por la dureza del corazón. El desierto no era el destino para ellos, para Israel. Su lugar era una tierra que fluye leche y miel, pero tenían que pasar por el desierto. Es un lugar, el desierto, para conocer directamente de aquel quien solo hemos escuchado. El desierto es una escuela, iglesia, donde Dios deja de ser leyenda, donde Dios deja de ser anécdota, donde Dios deja de ser algo solamente ceremonial y pasa a ser una realidad en tu vida, tu sustentador, el que te ayuda. Eso es el desierto. El desierto es la escuela donde las palabras del Salmo 40 cobran vida y sentido en nosotros. Las palabras que dicen: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán a Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Cuando vamos por el desierto, hermanos, solo ahí se hace una realidad estas palabras en nuestro corazón. Cierto, representa un estado estéril, árido, difícil para sobrevivir, que exige la resistencia del hombre. Puede ser el desierto no solo un lugar, sino circunstancias que estamos atravesando. Puede ser un estado mental, un estado emocional, que a veces nos sentimos lejos de Dios. La escuela del desierto es un lugar para transformar. El Israel que conquista Jericó no es para nada el mismo que está saliendo de Egipto. Desafortunadamente salió de la cautividad, salió de Egipto, pero aún Egipto no salía del corazón de ellos. Anhelaban las ollas de carne, anhelaban los sepulcros. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Si allá había ollas, allá había comida. Es más, cuando terminaran nuestros días, allá había galloso, había donde nos sepultaran. Aquí vamos a terminar en el desierto. Ellos anhelaban todavía Egipto, aunque ya estaban camino a la tierra prometida. Era necesario que salieran del corazón también todas estas costumbres de aquella tierra. Sin duda, si ellos entraban a la tierra prometida así, replicarían lo que conocían a esos dioses y no a un Dios que sustenta, porque no lo habían experimentado en carne propia. Conocían la provisión de la tierra de Egipto, conocían las riquezas que había allá, pero en la escuela del desierto aprendieron a comer maná, pan que viene de lo alto, directo de Dios. Eso lo aprendieron en el desierto. Pan que viene de Dios, suficiente para sustentar al hombre. El desierto no es el plan de Dios para tu vida, pero es un lugar para lograr que los escogidos profundicen su comunión y confianza en Dios como nuestro todo. Hermanos, entreguemos nuestra carga a Cristo, que la llevó en la cruz del Calvario. Ahí en el desierto es un momento en la vida del hombre donde nosotros debemos ver que nuestra mayor necesidad es tener una verdadera e íntima comunión con Dios. No solo tenerlo como fetiche, como amuleto, como una fórmula mágica, como un encanto, algo que podemos recurrir en emergencia. No, el desierto, estos lugares áridos y estériles nos deben enseñar que Dios es lo único para nosotros. Y que es ahí donde podemos decir, levantaré mis ojos a los montes, a lo alto, ¿de dónde viene mi sustento? Mi sustento viene del Señor. En medio de este desierto árido, en medio de todo esto, mi sustento viene de Dios, que formó los cielos y la tierra. Muchas veces estar en esta escuela del desierto duele. Por las dificultades creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Creemos que no somos dignos de su atención, de que su oído se incline a nosotros. Estamos en medio de un juicio encarnizado, muchas veces lo podemos pensar. Pero déjeme decirle, amado hermano, amigo, iglesia, que hoy nos escuchan, que es en estos momentos en que Dios está trabajando en nuestra vida para sacar una versión mejor de nosotros, una versión mejorada. Que Él nos está invitando a que tengamos una comunión más íntima con Él. Que seamos más sinceros, quizás sin tanto protocolo. Que vengamos y nos arrodillemos y nos presentemos delante de su presencia en el desierto. Donde a lo mejor no encontramos, no vemos hojas verdes, no vemos agua. Ahí está Jehová de los ejércitos, sin tanto protocolo. Porque a veces somos muy ceremoniales, más papistas que el Papa, dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es tener esa comunión con su iglesia, con su pueblo, en el desierto. En medio de lo que nos aflige, en esa escuela, muchas veces duele porque el cincel de Dios está quitando de nosotros el arraigo que tenemos de Egipto todavía en el corazón. En ese lugar tenemos que quitar esas actitudes que no le gustan a Él, que no son las actitudes de una nación santa. Israel llegó a Egipto, invitados como héroes, como un pueblo reconocido, porque era el pueblo de José. Muchas veces el pecado así nos llama, las cosas del mundo así nos llama, y somos los invitados de honor. Pero cuando vieron que prosperaba Israel, tuvieron miedo, y de pasar a ser ese pueblo privilegiado, pasaron a ser un pueblo que ahora eran los que se encargaban de hacer las tareas de los ladrillos, y eran esclavos, hermanos, eran esclavos, era la verdad. Ellos, en este tiempo, yo creo que llegó a tal su grado de conformidad, que se conformaban ahora con las migajas, con las carnes, con los sepulcros, pero no estaban viendo lo que Dios quería hacer de ellos. No estaban viendo lo que Dios quería hacer de esta nación en el desierto. Sí, es doloroso. Cuando Dios nos lleva al desierto, es para revelarse a nosotros y mostrarnos su gloria. En unos cuantos días, a este pasaje que acabamos de leer ahí en el Éxodo 19... Dios tendría alguna de las teofanías más cercanas y personales con el pueblo. Si bien podemos entender que la nube que les acompañaba durante el día, la columna de fuego que estaba con ellos en la noche, era una manifestación de la presencia de Dios que estaba con ellos, pero de una manera muy especial y poderosa, ahora delante de todos, en el Sinaí se llenaría de humo, de estruendos, y la voz de Jehová hablando al pueblo a través de ellos. Estaban preparándose para esto. A mí me hubiera encantado estar ahí, hermanos. Solo los principales, los sacerdotes y Moisés era el que podía estar hasta adelante. Los del pueblo tenían que estar en gayola hasta atrás. Pero a mí me hubiera gustado estar ahí. Los que estaban ahí de Israel, pues tuvieron miedo, ¿verdad? Dice la palabra, que no hable Jehová ya con nosotros porque moriremos. Habla mejor tú, Moisés, con él y dinos lo que él quiere de nosotros, pero si él habla directo, moriremos. Dios muestra su gloria de varias maneras a Israel. Comienza porque él les dice, he escuchado su clamor cuando está en su condición como esclavos, les he dado un libertador, mueve el corazón de Faraón para que queden libres. Pero el Señor, a través del desierto, los sustenta, los liberta, empieza a hablar a la vida de ellos. Vemos con claridad que una vez que termina de dar los mandamientos, el Señor que termina de dar estos mandamientos, porque era necesario pasar por el desierto, hermanos, miren, una vez que termina de dar los mandamientos, nuevamente habla a Moisés, lo lleva a su presencia 40 días, pero algo que es enfático, no solo en los mandamientos, sino es la primera instrucción que le da Dios, el Señor, a Moisés cuando lo llama nuevamente al monte. Le dice: no se hagan dioses falsos de nada delante de mí, no los vayan a adorar. Y está 40 días el Señor recibiendo instrucciones, recibiendo la ley, recibiendo las tablas, y se tarda. ¿Y qué hace el pueblo, hermanos? Se pone a orar y a ayunar esperando a que regrese el Señor. Se pone, ¿verdad?, a orar, a interceder por Moisés, que esté bien delante de la presencia del Señor. No, desde que lo vieron bajar en la primera vez, dice que sus pies resplandecían, eran como el bronce, y algunos lo vieron extrañado, dijeron: ¿de qué estará enfermo Moisés? Y cuando tardó 40 días, ellos dudaron de su integridad física, incluso de que si él estaba con vida todavía. Y le dijeron a Aarón: ¿sabes qué? Haznos un becerro de oro, haznos imágenes, ídolos para nosotros, porque no sabemos de Moisés. Y me llama la atención algo muy interesante. No es cuestión de esta prédica. Ellos demandan un becerro de fundición. Apis era uno de los dioses de Egipto, era el dios de la fertilidad, el dios de los rebaños. Y bueno, pues ellos querían esa seguridad, esa certeza que Dios estaba con ellos. Y recurren a los ídolos, hermanos, porque es lo que conocían de Egipto, es lo que habían escuchado, es lo que habían visto. Por eso era necesario atravesar por el desierto para ver la gloria de Jehová. Era necesario. Les decía, me llama la atención que cuando termina Dios de darle las instrucciones a Moisés, le dice: ¿sabes qué? Desciende, porque este pueblo que tú has sacado, le dice, que tú has liberado de Egipto, se ha corrompido y se ha hecho becerros de oro. Y algo terrible, ha dicho: ellos son los que nos sacaron, ellos son los que nos pasaron de aquí. Pero luego parece que Dios está pidiendo consentimiento y permiso para a Moisés, y le dice: dame oportunidad, déjame terminar con este pueblo, porque son duros, déjame terminar con ellos, son duros. Y de ti voy a hacer una nación nueva, santa, diferente. De ti voy a empezar. Fíjese cómo Moisés comienza a decirle: no, Señor, no hagas esto. ¿Y qué va a pasar con tu palabra, con Abraham, con Isaac y con Jacob? De alguna manera, el descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, no habría ningún problema. De ellos habría hecho una gran nación si cortara a los de Israel que se habían desviado y comenzara nuevamente con Moisés. No pasaba nada, la palabra del Señor se había cumplido. Pero Moisés ya había pasado antes por el desierto 40 años. Y él conocía a Jehová. Y pudo interceder por aquella nación. Porque él ya había estado en el desierto. No, Señor, no lo hagas. No nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. Ten misericordia de esta nación. Él había visto, él era consciente de la gloria y de la misericordia de Jehová de los ejércitos en el desierto. Y estaba clamando y apelando a eso en ese momento, que intercedía por el pueblo. Lo estaba haciendo. Déjeme decirle, iglesia, que la escuela del desierto, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Debemos de salir de Egipto y atravesar la escuela del desierto para conocerle a Él. A veces no es suficiente solo pedir perdón por nuestros pecados, es decir, ser liberados de Egipto. sino que debemos mantenerlos lejos de Egipto, como dice la palabra, como dice el Señor en su palabra, ve y no peques más. No solamente pedir perdón por los pecados que se han hecho, sino que salgan, se destierren, se desarraiguen del corazón. Eso es que sale Egipto de nosotros. Es lo que necesitaba el pueblo, y solo en el desierto. Cuando muchas veces su vida estaba en peligro y tenían que recurrir y clamar a Dios en el desierto. Muchas veces y en ocasiones el pasar por ahí, hermanos, para muchos debe de incrementar nuestra relación en nuestra comunión con Dios. Donde creemos que hay momentos en que no vale la pena estar esperando, es lo único que tenemos, esperar en Dios en el desierto. Pero ¿sabe algo interesante? ¿Acaso Dios se había equivocado? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto y matarlos en el desierto? Para nada. Como hemos dicho, era una escuela. No era un descuido de Dios para Israel. Dios estaba tratando con ellos. Cuando Moisés comienza a hablar nuevamente el Éxodo y estas palabras a la nueva generación, y cuando lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 3, comienza a decir esto a la nueva generación. La generación había muerto, la generación anterior, y ahora se levantaba una generación diferente que había conocido a Dios. La generación de Egipto murió en el desierto. Egipto en nosotros tiene que morir en el desierto, y tenemos que levantarnos como alguien que conoce a Dios, diferente. Y Dios les dice esto ahí en Deuteronomio, es interesante. Y te acordarás de todo el camino, versículo 2, y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sigue diciendo el 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y sigue añadiendo, tus vestidos no envejecieron sobre ti, ni tu piel se te hinchó en estos 40 años. Yo estuve contigo en el desierto, Israel. El Señor está con nosotros en el desierto. El Señor pasa con nosotros, iglesia, porque nos ha llamado, nos ha escogido para una tarea en estos tiempos difíciles, complicados. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Yo no sé cuál es el desierto. Yo no sé cuál es la situación, la circunstancia difícil por las que está atravesando, por los momentos que a lo mejor parece un tobogán su vida, que usted cree que se junta calamidad tras calamidad, ¿verdad? Desgracia tras desgracia, y a veces podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero tal vez estamos en la escuela del desierto, donde tenemos que morir a Egipto, donde tenemos que morir atrás, donde tenemos que morir al pecado, y donde tenemos que mantenernos viendo al invisible. En el desierto tenemos que mantenernos con el sustento de lo alto, con el maná, con ese pan que viene de Dios. No de la tierra, no de las circunstancias, no de lo que hay alrededor, sino tu sustento, iglesia, tu sustento, amados, viene de lo alto, viene de Dios. No sé cuántos de ustedes estén pasando por circunstancias adversas, complicadas, duras, que a veces dicen, Señor, ya no puedo, no puedo más. Señor, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? No lo sé. Pero déjeme decirle que en medio de ese desierto, Dios está trabajando en su vida. Dios está trabajando en su familia. Dios está trabajando en nuestras finanzas. Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios está trabajando en nosotros porque nos ama. Porque quiere hacer algo mejor de nosotros. Porque quiere tener esa comunión. Porque quiere que estemos dependiendo de Él. Porque quiere que le conozcamos a Él. No solo a este mundo, a Él. ¿Quiere pasar a este lugar? ¿Quiere pasar a este altar? ¿Hay alguien que se siente con necesidad de orar a Dios? ¿Que ha estado en este momento de angustia, de tristeza y que cree que no hay salida, que no hay solución? Déjeme decirle, en medio del desierto, lo único que tenemos es a Jehová de los ejércitos. Padre, en esta hora agradecemos las circunstancias que vienen a nuestra vida. Agradecemos, Señor, lo que hay en nosotros. Cuando a veces creemos, pensamos que, Señor, es difícil, que te has olvidado de nosotros, yo quiero pedirte que en medio de ese desierto tú te manifiestes. Que en medio de este desierto, Señor, tú te hagas visible, te hagas palpable a tu pueblo, a tu congregación. Susténtanos tú, Señor, en medio de este espacio árido, en medio de a veces momentos estériles, de momentos incómodos, Señor, que hemos pensado que quizá nos has extraviado, te has olvidado de nosotros en este lugar de angustia, Señor. Haznos entender que es un propósito y que en medio de esta aflicción, en medio, Señor, de este paso, de este trago, estás tú con nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para verte solo a ti. Para depender de ti, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor, que hemos de pasar por el desierto, en medio de la angustia, en medio, Señor, de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Que seas tú, Señor, mostrándote a tu congregación, a tu iglesia, a tu pueblo en este desierto. Seas tú sustentándonos, seas tú proveyendo el maná de lo alto, seas tú, Señor, cuidando de todos lo que hay a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestros bienes. Ayúdanos a tomarnos de ti, de tu mano, para estar seguros en ti. Ayúdanos, Señor, a atravesar por esta escuela, para que cuando, Señor, haya pasado este momento, este trago, podamos decir, hasta aquí ha estado Jehová con nosotros. Hasta aquí ha sido fiel el Señor con este pueblo, con esta iglesia. Bendice, Señor, a la congregación. Fortalécenos y no nos dejes caer. Susténtanos en tu mano. Susténtanos en ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Gloria al Señor.